Muy bien, felicitaciones pingüinos, lo hicieron excelentemente. Esa morsa que me los recomendó tenía razón. Bueno amigos, y para continuar con esta jornada de emociones... ¿Y ahora qué pasa? Ah, no sé, pero ya se me ocurrirá algo. A ver, ya sé. ¿Tienen permiso municipal? Tío Tulio, se quedó en el avión. ¡Oh, no! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡Pero si es calcetín con rombos, man! ¡Por favor, defiéndenos de ese policía! Sí. ¡Deja a mis amigos en paz, oficial del odio! ¡O te las verás con un hombre de verdad! No me defiendas tanto. ¡Ah, sí! ¡Tú! ¿Y cuántas calcetas?